Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Comienza esta edición del lunes 14 de agosto del Enredando las Mañanas. Mi nombre es Martín Incola. ¿Cómo le va, Juan Martín? ¿Cómo anda? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este Enredando las Mañanas, este programa federal de noticias, ¿sí? De la Red Nacional de Medios Alternativos, ¿sí? Aquí desde los estudios de Radio Roja, desde Casa Grande, Valle de Punilla, Argentina. Así es. Y teñidos así de con los resultados de las últimas elecciones. ¿Teñidos de qué? No, iba a decir un color, pero no sé, no se me ocurre ningún color, porque no sé qué color decir. Póngale luto, violeta, si quiere, negro. Algunos ahí en las papitas. Violetas. Bueno, el violeta, bien. Viste, como de las coloras fúnebres, viste, ese color, viste, así. También. Feo, a veces. Bueno, acá estamos en el post-paso, en las horas posteriores a conocer la intención de voto, por lo menos en estas primarias, en estas internas, que sabemos que tienen mucho de mandar mensaje hacia las generales de octubre. Más allá de que se definían algunas cosas importantes dentro de los partidos, también quedaron datos que espeluznan con esta victoria de La Libertad Avanza. Sí, si recién pones la radio y no te enteraste de nada, claro. Ganó las elecciones Milei. Ayer, si anoche estuviste dentro de un termo todo el día y hoy te despertaste a la mañana y escuchás el Enredando, bueno, te vamos a informar y te vamos a dar malas noticias, capaz. O así noticias es. Que no sé si te van a gustar, así sería. La ¿Te pregunta. Acordás que Cristina en un momento hablaba de una elección de tercios? Ajá. Y bueno, Milei cumplió con su parte, se quedó con un 30% de los votos ayer. Por otro lado, tenemos a Juntos por el Cambio, que se quedó con el 28,3, ahí muy cerquita de ese tercio. Que estuvo compuesto por los 17 puntos de Patricia Bullrich y los 11,3 de Horacio Rodríguez Larreta, que finalmente se quedó afuera de las elecciones presidenciales de octubre. Se impuso la parte, digamos, de halcones, ¿no? Entre esos halcones y palomas. Uh-huh. No la cuestión impostada que se quiso hacer, digamos, desde la parte de Larreta al sumarse a Gerardo Morales, a salir incluso a reprimir, como estuvimos contando desde el Enredando, acá desde La Roja también, con todo lo que pasó con la represión y el posterior asesinato a manos de la policía de la ciudad de Buenos Aires de Facundo Molares. Fíjate que no le alcanzó a Horacio Rodríguez Larreta con todo eso que hizo tanto él como su vice, como su candidato a vice, Gerardo Morales, en Jujuy. Morales perdió también perdió a nivel nacional con Larreta. Exactamente. Con Mineta con Larreta, pero también en Jujuy no le fue bien, ¿no? Eso se me escapa, no tengo mucha data de Jujuy todavía. La tercera parte de ese tercio, de ese otro tercio, sería Unión por la Patria, con los 21,4 de Sergio Massa. Y el 5,9, casi 6% de los votos que sacó Juan Grabois en lo que fue la interna, que se definió obviamente para Sergio Massa. Acá el coterráneo Juan Schiaretti sacó el 3,8% de los votos y se acomodó cómodo en el cuarto puesto, como cuarta fuerza. Mira vos, nadie listo, lo veía venir, ¿eh? Listo para negociar, como contaba Lea Ross, que si todo sale bien, en un ratito también lo tendremos aquí para ir compartiendo un poco las primeras miradas posteriores. Tengo un montón de preguntas para Lea Ross, ¿eh? En un ratito nomás, pero vamos a escuchar un poco, vamos a cronicar un poco todo lo que fue ayer. Vamos con el ganador, con Milei. Vamos suavecito, porque si lo escuchamos todo es terrible. León. Así que vamos de a poquito, en este caso, con el ganador de las elecciones de ayer. Darles las gracias a todos los que vienen apostando desde el año 2021 en crear un proyecto liberal con proyección nacional y que llegue a ser gobierno. Además, también quiero darle las gracias a todos los que se fueron sumando durante el año 2022. Y así hemos logrado construir esta alternativa competitiva que no solo dará fin al kirchnerismo, sino que además dará fin a la casta política parasitaria, chorra e inútil que hunde este país. Muy bien, veremos cómo se rearma Milei, qué suma, qué fuerzas suma, porque hay un voto de Larreta que uno no intuye que vaya para el lado de Milei, pero sí tal vez termina de encajar algún voto que o de gente que no fue a votar o de desencanto general, ¿no? Igualmente, ¿no? O sea, una cosa es lo que dicen los candidatos, otra cosa es lo que vota la gente. Claramente se puso de manifiesto hoy en estas elecciones, ¿no? Está en estas PASO de ayer. Descontento. Donde ninguna encuesta, por ejemplo, daba en estos resultados. O sea, ninguna se imaginó un panorama donde Milei estuviera por encima de todos los demás candidatos. O sea que la gente va y vota con determinadas cosas en la cabeza que parece que los encuestadores no las llegan a encontrar o a ver así en el primer sondeo, ¿no? Tal cual. Bueno, vienen pifiando de lo lindo y esta no fue la excepción para nada. Bueno, falta ver, por ejemplo, pues si lo que tenemos que pensar es que la segunda fuerza, si todo esto se repitiera hacia octubre, tendríamos un balotaje entre Bullrich y Milei, lo cual marca un escenario. Bueno, contame a quién vas a votar si yo entre Bullrich y Milei. No, pero me voy al 500, al 502. Te cortás No sé a dónde me voy. Pongo los 100 pesos de la multa. Hay que poner un puestito en la puerta de la zurra de las escuelas con una sierrita y te digo, mira, te corto la mano si querés. Vamos a escuchar a Patricia Bullrich, la ganadora de lo que es la interna de Juntos por el Cambio. A ver. Y quién sé, hasta ahora también se quedó con ser la que lleva su cara en la boleta en el próximo octubre. Y las dos fuerzas más votadas son las que recrudecieron el discurso hacia una ultraderecha. Vamos. La oportunidad que nos han dado de conducir y liderar un cambio profundo para la Argentina. Para siempre la corrupción y que abra paso a la austeridad. Que deje atrás el despilfarro y que cuide cada uno de los bienes y los trabajos de los argentinos. Un cambio que deje atrás una educación presa de disputas políticas que repercuten en nuestros chicos, en nuestros jóvenes, que les cierra las puertas al futuro. Por eso hoy hemos dado un paso importante, el paso de un cambio que en el medio de esta angustia nos emociona y nos abre una esperanza. Quiero primero agradecer de todo corazón todos los que nos apoyaron con su voto en este camino. Muchísimas gracias. Los que apoyaron. Le agradece a todo el mundo, Patricia, que también hizo las paces ahí con Rodríguez Larreta, que estaba uno presente ahí con el otro, le reconoció la derrota, se mostraron juntos en el escenario. Un Rodríguez Larreta al cual le dieron muy muy mal los números también, ¿no? Dentro de lo que se especulaba con su gira nacional, bueno, parece que tenía que ver con que sabían que los números no daban y que valía la pena irse de gira por todos lados y meterle al pelado mucho kilometraje, que parece que no alcanzó. Lo escuchamos, porque también él se comprometió. El que pierde tiene que salir a decir que va a apoyar. Así obviamente, que ahí lo tenemos. No tengo duda que es el primer paso para consolidar el triunfo en octubre y gobernar este país. Quiero felicitarte, Patricia. Llevamos adelante una interna con mucha responsabilidad, con mucha altura, y que hace que hoy estemos más juntos que nunca. Quiero también agradecer a todos aquellos que acompañaron nuestra posición y reforzarles el mensaje que vamos a honrar los valores que propusimos. Y que a todos aquellos que creen que la construcción de una mayoría amplia en base al diálogo es el camino, vamos a honrar el apoyo que nos dieron. Y quiero ratificar una vez más que junto a Gerardo Morales vamos a estar desde mañana mismo trabajando con Patricia, con Luis, para consolidar el triunfo en octubre. Juntos, vamos a estar juntos, siempre juntos. Y juntos vamos a llevar adelante la fuerza del cambio de nuestras vidas. Me parece que estaba con alguna pasty encima para bajar la amargura que tenía, porque se le notaba incluso que se le soltaba un poco la cosa de repetir un poco más los discursos de Logan, que es lo que se le viene ahora a la reta. No había mucho para decir tampoco. Le ¿no? queda de acá a diciembre terminar su segundo mandato al frente de la ciudad de Buenos Aires, con todas las críticas que eso tiene por su forma de gestión, y además no ha avalado en el caso de cómo fue el anterior jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que fue Mauricio Macri, de poder ir hacia la presidencial. Se le acabó acá a Horacio Rodríguez Larreta, que seguirán entramados porque nunca se fue, ya lo vimos que estuvo en todos lados, cuando se le sigue el prontuario, seguirá dando vuelta, pero también vino a días de lo que fue la represión de su policía en la ciudad de Buenos Aires, en el marco de que perdió la vida este fotoperiodista y militante Facundo Morales el último jueves por la tarde. Todo esto en el marco también de, en este momento había, por ejemplo, también la posteriori de estas elecciones es el corte, la levantada del corte de Purmamarca en este momento también, hay que tenerlo en cuenta, porque ahí se fue, como que la bronca posterior pasa por ahí también, ahora estaremos informando más adelante. Bueno, nos pasamos de búnker, ¿te parece? Pasamos de búnker, sí. Para pasemos. Unión por la Patria, lo que era Juntos por... No, el kirchnerismo, el peronismo ensamblado, que presentaba dos fórmulas. Ganó Sergio Massa, el actual superministro de Economía. Había tres, no había tres. Estaba también... Estaba Moreno, había algunos ¿no? más. Quedó, no, quedó no, no le alcanzó a Moreno para entrar a nada. No nada. Pasó las PASO, digamos. Pero no, bueno, no, no, son, no, Grabois tampoco, porque por fuerza política pasa solo uno. Claro, las primarias definen eso. Pero sí que estaban bien lejos las otras posturas que había, creo que dos o tres más, muy, muy chiquititas, y que el que más se acercó fue Grabois, que realmente hizo unos números que no se esperaban. Está casi ahí rozando el 6% del electorado. Son puntitos que le vienen muy bien a Unión por la Patria y... suponemos que se van a ir encauzando hacia Sergio Massa, que casi llegó al 22. Pero se lo esperaba Grabois, y que primero habló en su búnker y rapidito se fue para el búnker oficial a decir sus palabras junto con los demás, pero él escuchemos a Grabois. Arrancó hablando él. Nunca en tantos años de militancia, tengo 40, milito desde los 18, nunca vi algo tan miserable, tan canalla como la utilización política y la instrumentalización de la muerte y de la sangre que hizo Grindetti, que hizo Kravets y que hizo Bullrich durante estos últimos días. Esa es la Argentina inhumana y cruel que no vamos a dejar pasar. En tercer lugar, nosotros desde Justa y Soberana decimos lo que pensamos y hacemos lo que dijimos. Y dijimos, si ganamos, ganamos, si perdemos, acompañamos, y por eso estamos acá, para manifestar nuestro apoyo a la fórmula vencedora de Unión por la Patria. Nosotros no vamos a dejar de plantear que es necesario que la Argentina cancele el acuerdo espurio y recupere lo fugado durante esa gran estafa de Macri que nos trajo al Fondo Monetario Internacional y es un ancla para el pueblo argentino. No vamos a dejar de plantear la estatización de Edenor, de Edesur y de todos los bienes comunes de la Argentina para que sean patrimonio absoluto del pueblo. Ni vamos a dejar de plantear la distribución de la tierra para las familias argentinas, los campesinos y pequeños productores. Para finalizar, le hago entrega a Sergio Tomás Massa y a Agustín Rossi, junto a mi compañera Paula Valmedina, le hacemos entrega a los ganadores de esta paso, nuestro programa de gobierno, nuestro plan de desarrollo humano integral, gran parte del cual elaboramos con Guado recorriendo casi todo el país y que esperamos se incorpore dentro del programa de gobierno de Unión por la Patria. Muchas gracias. Ahí está Juan Grabois, el candidato que aportará sus 6% de votos a Massa, que los cuenta esos votos para empezar una levantada de puntos que lo meta en el balotaje. Se lo pone como desafío Sergio Massa. Si le sumamos el 0,8 de Moreno, digamos, le da casi un empate técnico entre las dos fuerzas, ¿no? O sea, están ahí sumados, en la pelota. Sí, está. Esos 28 y pico que tiene Unión por la Patria cuenta con ese porcentaje menor de Moreno y de todos los que sumaron ahí por otitos. Vamos a escuchar a Massa, que habló también bastante suave, como fue toda la campaña. En algunos momentos se habló sobre que estaba bastante baja de espuma la campaña de Massa y que tenía que ver justamente con la estrategia de en este tramo no hacer mucho ruido, más bien todo calladito, porque además él tiene el doble filo de estar en la gestión en este momento, ¿no? Ministro de Economía. Un mal resultado de ayer también hubiera significado unos meses terribles por venir para Sergio Massa, que se le sacaría la legitimidad del puesto a través del voto en este caso. Claro. Lo escuchamos un poquito a quien va a representar a Unión por la Patria como candidato oficialista del peronismo. A ver. Empiezan en la Argentina, a partir de esta noche, semanas trascendentes. Lo planteaba recién con mucha claridad Axel. Empieza a discutirse qué país vamos a construir los próximos años. Empieza a discutirse en la Argentina si vamos a un país con apertura indiscriminada de las importaciones o con defensa de la industria nacional. Nosotros vamos a seguir defendiendo nuestras pymes, la industria argentina, la soberanía energética y sobre todas las cosas nuestra capacidad de desarrollo. Bueno, obviamente hablaron sobre los antagonismos, de lo que terminaba ganando, de lo que iba a suceder si se le daba bola a este tipo de discursos, y se pusieron bien del otro lado, ¿no? Como del otro lado quieren cortar, nosotros queremos ofrecer esta cuestión, digamos, de garantías. Metió alegorías futboleras también ahí, ¿no? Sí, habló del segundo tiempo, del entretiempo, de, no sé, del aguatero y no sé qué, y como que nada. Del segundo tiempo tal vez no es una buena fórmula, porque es algo que usaba Macri también. Bueno, ya vendremos por el segundo tiempo. Yo no iría por ese lado. Pero si lo, dijo, sí, lo dijo. Yo no iría por ese lado. Tarde para avisarle, digamos. Capaz que había que avisarle al asesor político ahí. A quien le dieron más tiempo en el búnker del peronismo fue a Kicillof, que fue el único ganador de la jornada, así, digamos, fuertemente. Se quedó con casi el 37% de los votos de la provincia de Buenos Aires. Y más allá de que también el discurso era una especie de plataforma hacia dentro de 4 años, le dieron los minutos al único tipo que podía cantar victoria en la jornada. Así que lo escuchamos también al gobernador de la provincia de Buenos Aires, que al parecer los puntos le darían para un segundo mandato. A ver. Prefiero bonaerenses votando críticamente que bonaerenses en silencio o quedándose en su casa. Nací bajo una dictadura. Empecé a militar cuando volvió la democracia y luego, como joven, observé cómo buena parte de la sociedad gritaba que se vayan todos. Hoy hacemos política y gobernamos para fortalecer la democracia. Y es una democracia que contenga y respete los derechos y cumpla con los anhelos de todos y de todas. Tenemos que ser prudentes a la hora de interpretar los resultados de esta noche. La sociedad hoy fue convocada solo a elegir sus candidatos. En ese sentido, primero quiero decir que desde esta noche nuestra fuerza política tiene y estrena un candidato a presidente. El mejor candidato a presidente que tendrá el pueblo argentino en las urnas en octubre. Felicitaciones, Sergio. Es un orgullo compartir boleta y compartir este desafío de mostrarle a la sociedad un horizonte y un futuro mejor. En segundo lugar, quiero felicitar a Juan Grabois, cuyo compromiso con el colectivo estuvo siempre por encima de las aspiraciones personales o de su organización. La rebeldía que expresa, su mensaje en favor de no resignarnos a este presente, su interpelación por una unión por la patria más audaz y transformadora, son banderas que tienen que ser incorporadas de lleno en el corazón de nuestros gobiernos y de nuestra propuesta electoral. Gracias a todos los que respaldaron hoy este rumbo de desarrollo con inclusión, este modelo de defensa y ampliación de derechos que nos toca liderar en la provincia más grande del país. Dicho en otras palabras, hoy ganamos en la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, esto de ganamos, ¿no? La palabra ganamos, que bueno, la pudo decir Kicillof. Hacía falta en ese búnker. Alguien le tenía que decir. Sí, necesitaban un poco de eso. Bueno, seguimos en rumbos del peronismo. En este caso nos venimos a nuestro terruño. Como dijimos, Schiaretti se quedó con ese cuarto puesto, algo así como 4% de los votos a nivel nacional. Si lo pensás, Grabois hizo más votos que Schiaretti. Porque está casi rozando los 6 puntos, Grabois, así que imagínate que un pibito sin estructura, pero que bueno, que levanta, digamos, de lo que tiene que ver con el arrastre del kirchnerismo o de algunas incluso partes internas que tiene el peronismo, con lo que es esa bolsa de gato gigante. Fíjate cómo puede alcanzar más votos que el aparataje que le haya puesto Schiaretti a esta elección. Sí, desde temprano también, ¿no? Se lo escuchó a Schiaretti ya reconocer que había sacado más votos Milei en Córdoba, ¿no? Exacto. En su tierra, que él mismo, ¿no? O sea. Salió ayer a la tarde a hablar, a reconocer justamente esto, que Milei había sido ganador aquí en el territorio, pero también a meter bocado porque ahora viene la parte de la rosca y a ver a quién le da esos votos. ¿A quién le dará esos votos? Más allá de que se presenta, hay que decirlo, ¿eh? Porque él clasificó para octubre. Claro, pero claro. Se los va a poner a negociar desde ahorita mismo. Vamos a escucharlo. A ver. Quiero felicitar a quien resultó el candidato más votado en la provincia de Córdoba, me refiero a Javier Milei. Mis felicitaciones para él, porque fue el candidato más votado en la provincia. Y quiero también agradecerles a los cordobeses que nos votaron y nosotros conseguimos, como fuerza política, superar a los dos espacios que expresan la grieta, a Cambiemos y al Kirchnerismo. Yo estoy seguro que el pueblo argentino no solo no quiere grieta, quiere un gobierno serio que se dedique a resolver los problemas de la gente y que nos lleve a un país normal. Un país normal, manejado con seriedad, es posible en la patria y nosotros encarnamos esa posibilidad. Muchísimas gracias a todas y todos los militantes por el esfuerzo que hicieron. Bueno, ahí estaba. ¿Un país normal como Córdoba, sería? No sé por qué sigue con eso del país normal. Ya se usó, nadie le avisa. Nadie le avisa que ya se usó, que no sirve para nada. Que bueno, que además, claramente ahora sí con los datos, no arrastra un discurso como ese. Y también algo pasó, ¿no? Con poner por delante esa gestión, la gestión cordobesa, que en algún momento le costaba horrores a De la Sota poder llevar ese mensaje a nivel nacional, y es que Schiaretti también parece haberle quedado grande. Alguien que dice que no representa a ninguno de estos otros candidatos que acabamos de escuchar es Miriam Breckman, que también habló ayer en un momento de ese horario en el que hablan todos los candidatos con los primeros resultados oficiales, y esto tenía para decir de cara a lo que viene octubre. esta lista con la cual hemos militado tanto en todo el país durante todos estos meses. Es la única lista que queda de cara a octubre. Somos el único frente que queda de cara a octubre para enfrentar a los candidatos del Fondo Monetario, del ajuste y de la represión. Para nosotros, para nosotras, es un desafío enorme, enorme. Estamos conociendo los datos de todo el país y por eso decimos desde ahora que asumimos ese desafío. El desafío de representar la agenda de las mujeres, el desafío de representar las demandas socioambientales ante tantos candidatos que promueven el extractivismo más feroz, el desafío de representar a las comunidades originarias que están peleando por sus derechos en diversos lugares de nuestro país. Y el desafío de representar a las y los que se levantan todos los días a trabajar y que todos los demás candidatos miran como aquellos a los que le quieren descargar el ajuste y quieren que sean ellos los que paguen las consecuencias económicas, políticas, a las que nos han traído todos los que vienen gobernando. Por esos trabajadores, por esas trabajadoras, por esos jubilados, por esas jubiladas, por esa juventud a la que le han quitado prácticamente todos los derechos, el desafío que tenemos de cara a octubre es enorme y así lo asumimos. Nosotros, nosotras, hemos sido muy claros en esta elección contra aquellos derrotistas que dicen la izquierda tiene que explicar el resultado de por qué el descontento se canaliza por derecha. Bueno, le pusieron todo el poder económico, todo el poder mediático para que Javier Milei sea el que lo canalice. Pero los que tienen que explicar por qué creció tanto la derecha es el Frente de Todos, es Unión por la Patria, son los que vienen gobernando todo este tiempo. Lo tienen que explicar. Dijeron en el 2019 que había que votarlos a ellos, que había que apoyarlos a ellos porque era garantía para que no avance la derecha. ¿Y qué pasó? La derecha avanzó como nunca en nuestro país. Entonces ahí hay que ir a buscar las explicaciones y hay que fortalecer a esta izquierda que va a dar pelea con toda moral, con todos los principios que siempre nos guiaron y siempre en defensa de los trabajadores y las trabajadoras. Porque si algo garantizamos cada uno y cada una de las que estamos acá, que acá nadie se da vuelta, que acá nadie baja los brazos, que acá nadie dice la relación de fuerza nos da, no es momento. Todos y todas los que estamos acá podemos hablar con una historia personal de lucha. No sé para qué volviste, si ya empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás. Lloré cuando vos te fuiste, no sé para qué volviste, qué mal me hace recordar. La tarde se ha puesto triste. De cosas que ya no existen. De lunes a viernes, de 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Pasó Tonolec por el aire del Enredando las Mañanas de este lunes, post-eleccionario, y nosotros nos vamos a enganchar, porque ya escuchamos a todos los candidatos, en lo que fue, pasamos los datos, pero ahora vamos al análisis, y para esto siempre nos ayuda con la brújula política, el termómetro político, Lea Ross, nuestro columnista habitual aquí desde Córdoba Capital, desde La Luna con Gatillo, desde un montón de medios en los que colabora también, y que también se suma al Enredando cada tanto los lunes. Lea, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchás bien? Sí, yo los escucho bien. Buen día, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Acá, después de dormir 3 horas nomás. Pero, ¿qué cosa esto de esta gente de trasnocha con las PASO? ¿Quedaste escribiendo, Lea, o quedaste enloquecido con los resultados? No, haciendo malabares con algunos números, digamos. Pero un poco escribiendo, sin publicar todavía, y bueno, escuchando discursos y leyendo algunos análisis y pururú, pururú. Bueno, abrimos la jugada con una pregunta que surgía acá medio fuera de micrófono, que te hacíamos sobre si hay si se ha revertido en algún momento un resultado de una PASO para una general. No sé si es que también nos alienta mucho el tema de que se cambien los resultados, pero por lo menos con el tema del liberchongaje, como vos dijiste, como bien rotulaste, a ver si hay posibilidad de que no se repita este resultado en octubre. Sí, como pasó en el 2015. En las PASO 2015, el primero fue que encabezó la elección fue Daniel Scioli. Uh-huh. Y después ya sabemos cómo continuó la cosa. Pero además está, de alguna manera, los resultados se llevó a la realidad el pronóstico de los 3/3. Claro. Vemos ahí que las diferencias son mínimas entre estos tres frentes. Entonces, y si le sumas que el 30% no fue a votar, es como que en cierta manera, pues, y teniendo el presente de que en general los votos de las elecciones generales son mayores que las PASO, bueno, ahí puede generar un cambio de panorama del cual bueno, no va a ser más difícil todavía dar el pronóstico después de la sorpresa que hemos cenado ayer a la noche. Pero Lean, ¿qué tanto mayores son la participación en las generales? O sea, un 2, 3, 4% más del electorado que no fue a votar, ¿va a votar? ¿O es una diferencia contundente, digamos? Bueno, en este caso, con esta paridad, ¿no? Podría ser una diferencia que cambie algún resultado. Yo no podría responder eso porque estas serían las primeras elecciones generales después de la pandemia. Y en general siempre, hace rato que se viene hablando del abstencionismo, que la gente ya no quiere votar, etcétera. Pero lo que acaba de ocurrir a la noche me parece que era algo que, si bien podemos decir que era predecible, que iba a ocurrir algo impredecible en los resultados electorales, porque realmente estas han sido las elecciones más impredecibles que tengamos memoria. Uh-huh. El hecho de que varios, pongámosle personas que no votaron por algún motivo, que seguramente es un sector muy heterogéneo también, ven en las pantallas de televisión que Javier Milei saca un 30% y algo le impacta, digamos. ¿Vos crees que va a haber reacción? Puede haber reacción. Digamos, los pronósticos, desde que se crearon las PASO, me parece que siempre existió esa tendencia de que haya más elecciones generales que en las PASO. Uh-huh. Uno podría pensar también porque algún que otro sector ve que no le entra ningún sentido estar votando elecciones PASO. Claro. En el sentido que no genera que alguien ocupe un cargo ejecutivo, ni legislativo, ni nada. Claro. O que lo obliga a tener que decidir internas de un frente electoral que no ni siquiera es adherente. Lo que pasa es que lo que podemos decir es que toda la gente que no fue a votar también refleja un voto o una actitud, castigo, así como se puede evaluar del puntaje que recibió Milei, ¿no? Como un hastío, un fastidio, no sería un análisis nada complejo de hacer, pero todos aquellos que no van a votar tampoco sabemos bien qué van a hacer con su voto en octubre, si es que se ven expulsados de la silla para ir a hacerlo. Tal vez hasta podemos encontrar más fastidio que dicen, bueno, ya que este tipo ganó, vamos para adelante con él. Por eso digo que es difícil de predecirlo, porque es un sector seguramente muy heterogéneo. Lea, ¿y de dónde? Lo que también se ve es que hay poco de esos votos que decís, bueno, en la próxima los votos de Bullrich, los votos de Larreta se van para tal lado. Está bastante difícil también de hacer ese juego, es lo que te quedaste haciendo hasta la madrugada. En realidad estuve como analizando un poco la geografía sobre cómo, qué fue lo que votó cada, en algunos pueblos, digamos, en algunas provincias, etcétera, digamos. Lo que podríamos decir que llamó la atención de este batacazo de Milei es la cosecha de votos de lo que sería el interior del país, digamos. Ya no es una cuestión ya de arraigue porteño, digamos. Se expandió en todas las provincias, en la mayoría de las provincias, donde lo que es la Libertad Avanza, vemos que ha logrado quedarse con la gran mayoría de las provincias. Unión por la Patria ha logrado mantener por el momento el bastión de la bonaerense, que es como la madre de todas las batallas electorales, uh-huh. y manteniendo algunas provincias del norte, ¿no? Ahí está Formosa, por ejemplo. Y curiosamente, Juntos por el Cambio, o sea, la famosa franja amarilla del centro que sí. ganaba Juntos por el Cambio cuando estaba Mauricio Macri, Santa Fe, Córdoba, Mendoza. Se expandió a dos provincias de la Mesopotamia, Entre Ríos y Corrientes. Lo que es el amarillo, el color amarillo característico de Juntos por el Cambio, quedó relegado en esa geografía argentina, además, y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Uh-huh. Lo cual, bueno, también podemos decir que ha sido una derrota para Juntos por el Cambio, ya no solo para Unión por la Patria, que bueno, podemos interpretar que esta es una de las peores elecciones que ha tenido el aparato del PJ. Claro. Y después, bueno, también hay, obviamente que está la discusión sobre dónde van a ir los votos de Larreta, digamos. Hay un 11% ahí de Larreta que, supuestamente, en su propia interna de Juntos por el Cambio, no toleró el discurso de Bullrich, así que imaginamos que el de Milei tampoco. Y habrá, sí, hay que ver cómo el votante de Larreta, hay que ver cómo va a consumir también esto que también le ha sido una sorpresa, digamos, un Milei del 30%. Lo que hemos visto, el búnker de Juntos por el Cambio en Buenos Aires, a ver, pensemos que, por ejemplo, el Frente de Izquierda tuvo dos búnkers distintos, porque tenía internas. Uh-huh. No fue así el de Juntos por el Cambio, tenían un mismo búnker. Uh-huh. Obviamente con los grupitos ahí medio separados, no se querían ni ver. Pero bueno, se supone que el que pierde tiene que ahora bancar a la persona que gane. Y eso es lo que se vio a nivel fotográfico en lo que fue ayer a la noche, de un Larreta dispuesto a bancar a Bullrich. Igual que Grabois con Massa. O sea, fueron y pusieron la cara y en palabras revalidaron lo que habían dicho en campaña, que era que iban a apoyar a quien ganaba. Sí, el de Grabois no creo que sea tanto misterio, por un lado por este tema de ser una colectora por izquierda del oficialismo nacional, pero también el votante de Grabois quizás quede también muy anonadado con este tema de que haya un Milei de 30% y por ende lo que para algunas partes iban, por ejemplo, no sé, votar a Miriam Breckman, ahora van a querer como tener que votar a Massa para evitar el triunfo de Bullrich o de Milei. Claro. Y en el caso del votante de Larreta es más difícil, digamos, de ver por dónde va a venir la mano también. Ahí es medio complicado de definirlo. Bueno, contame un poco sobre este voto bronca que lo veníamos charlando, más vale, en todos estos meses de previa, en este radicalización de la gente, que en este caso la izquierda tampoco fue una opción. Miriam Breckman logró colarse en las presidenciales de octubre, pero la verdad es que los números son bajos, incluso por debajo de Schiaretti. Mira, lo vengo quizás comentando con algunas personas en las redes sociales. Los que de alguna manera estamos en los espectros de las izquierdas, el 2001 generó como una especie de ombliguismo muy fuerte de parte nuestra, digamos. Como que, wow, derrocamos un presidente, el presidente Fernando de la Rúa, ¿no? Y esa épica generó que muchas veces subrayáramos mucho de los logros, el crecimiento de las izquierdas, un ego tan elevado que no, quizá no logramos percatar qué pasa con las expresiones de derecha. A ver, la consigna del 2001 era piquetes y cacerolas, la lucha era una sola. ¿Y por qué era una sola? Porque el dólar estaba a un peso, peso un dólar. Cuando se quiebra la convertibilidad de la mano de Eduardo Duhalde, es decir, el peso se separa del dólar, los más de izquierda íbamos por el peso y los más de derecha iban por el dólar. Entonces, bueno, todo lo que son expresiones piqueteras, manifestaciones, protestas, iban por un lado, y los cacerolazos de clase media, llamémosle, se expresaban por el otro. Y ese ninguneo a los que agarraron la cacerola, de que no nos importaba cómo se expresaban a nivel narrativo, que lo consideramos como algo sin importancia, bueno, ese ninguneo terminó generando todo esto que estamos viviendo, que empezó con Macri en el 2015 y ahora esto que estamos viviendo. Milei es un lector de Gramsci. Los más formados de la gente que se forma con Milei lee a los autores del enemigo. Y las izquierdas argentinas no hacen eso, no leen los autores de las derechas. Entonces eso es todo un tema, digamos. Ahí hay una lucidez política de parte de ese sector, el hecho de leer al enemigo. Una estrategia bien militar, digamos. Ajá. Algo que fue ninguneado desde las izquierdas, que yo creo que se explica por cierto ombliguismo. Creo que ustedes, no sé si pasaron el audio de Miriam Breckman. Sí, le compartimos. Ella hace la respuesta palabras. ¿Cómo explican que el voto bronca no se canalizó por izquierda? Y Breckman contesta que no es culpa de las izquierdas, sino de los gobiernos que ejecutan los ajustes. Y le pide explicación a Unión por la Patria, básicamente, ¿no? Del crecimiento de la derecha. Mira, yo admiro mucho a Miriam Breckman. Pero, partiendo un poco el tablero, me parece que eso fue una declaración cínica. Porque cuando le va bien a la izquierda en Jujuy, ahí dice que es gracias a ellos. Pero cuando le va mal a nivel en otras provincias, a nivel nacional, le echa la culpa a los gobiernos. Me parece que ese ombliguismo genera esa dificultad y sí que explica por qué le fue mal al frente de izquierda también. Claro. Bueno, Bueno, yo creo que hay que revisar, en cierta manera, nuestros modos de ver la realidad de lo que nos está pasando. Como que estamos usando modos de lectura que se están fosilizando y debemos buscar la manera de tratar de entender qué es lo que pasa. Que básicamente te diría que es como hablar con el kiosquero, hablar con el que tenemos al lado, de no burlarse de la persona que votó a Milei y tratar de charlar con esa persona. Porque siempre se pasa de lo micro a lo macro de la cosa, digamos. Y yo creo que ese es un problema que hicimos todo al revés. Pretender hablar todo de lo macro y después decantarlo en lo micro, cuando me parece que lo que hay que hacer es precisamente lo que hizo Milei. Empezar por lo micro, lo que tenés al lado, de charlar, y de ahí empezar de a poco a escalar a nivel macro. Te iba a preguntar por Schiaretti, pero me parece que nos dejás con una reflexión para que nos llevemos hacia la próxima elección de octubre y a nuestro modo de vivir también, ¿no? Porque está como bastante trabajado el tema grieta y del que piensa distinto. No lo escuchamos, no hacemos nada, nos vamos como, digamos, dividiendo, poniendo grandes barreras entre unos y otros, por lo menos para esto, para lo que vos decís, lo de poder establecer una estrategia bien clara, una táctica que incluya el discurso del otro para poder rebatirlo de alguna manera. Sí, totalmente. Y ojo, no es solo un problema de Argentina, que tiene sus particularidades, empezando con este tema del la deuda con el Fondo Monetario Internacional, y bueno, habrá que ver cómo están reaccionando los mercados. Ahora en este momento el Banco Central anunció que acaba de devaluar la moneda, donde hoy el dólar oficial va a pasar a 3,50 y ordenaron que se va a mantenerse así como está hasta las próximas elecciones, lo cual, bueno, eso, como ya sabemos, eso implica pérdida de poder adquisitivo y, claro, y van a aumentar los precios. Pero bueno, es lo único que se le ocurrió hacer el Banco Central a la hora de que no se vaya todo de mambo. Sería una primera reacción post-elecciones que la tenían ahí en la gatera. Sí, exactamente. Pero bueno, más allá de eso, que también, bueno, implica un poco cómo la economía bursátil termina impactando, que lo manejan muy pocas personas, termina impactando en la economía real. Pero bueno, más allá de estas particularidades macroeconómicas que tiene Argentina, también recordar eso, que esto es lo que está pasando a nivel mundial, digamos. Entonces, de una u otra manera, Occidente está entrando en esta etapa que, bueno, vamos a ver cómo lo va a salir. Yo ya lo dije antes, para mí, de acá a unas décadas, los organismos internacionales van a replantearse qué es la democracia hoy en día, no polemizarla, sino de ver cómo se puede construir una democracia más humana, que no genere un rol meramente pasivo de consumidores, que es lo que tiende a hacer el capitalismo, sino que tengamos un rol más activo. Eso va a chocar con algunos intereses de grandes corporaciones, porque no quiere tener una democracia más activa. Pero bueno, eso, también tener en cuenta eso, realizar construcciones de lo micro, pero también ver a nivel global lo que está pasando, digamos, del cual no somos ajenos. Porque bueno, también el ser argentino también vive en ese ombliguismo de no ver lo que pasa claro, por fuera de la frontera. Entonces también hay que tenerlo en cuenta eso. Lea Ross, muchas gracias. Un lujo, ¿eh? Bueno, saludos allá. Hablamos con Lea Ross en la mañana del Enredando las Mañanas, tratando de orientar la brújula después de estas elecciones tan duras. Bueno, y va un gatito, el gatito de las penas. Lo vamos a carnotear un poquito, a ver si podemos pasar el mal trago. Qué buena lección. Vamos con eso. Gracias a vos, Raúl, por traernos un poquito de algo lindo en la mañana de este Enredando Difícil post-eleccionario. Aquí seguimos, ¿eh? Hay más. Enredate. Enredando las mañanas. Relato alternativo. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, nos vamos de la mirada nacional hacia el sur, hacia nuestra compañera Pato, que como siempre también le pone garra y trata de traer algo más luminoso en nuestra columna de buenas noticias o de temas lindos para tratar y un respiro para este programa. Por favor, que nos ilumine hoy. Vamos, Pato, adelante, desde el Bolsón. Esta es la presentación para la nota de este lunes. Yo soy Pato acá desde el Bolsón, con esta hermosa lluvia que mantiene la humedad y mantiene a todo verde. Y entre tantas cosas malas y compañeros caídos y en este mundo que parece que las cosas buenas no pasan, voy buscando entre esta sociedad, entre nosotros, cerca de este pueblito, a mi alrededor, experiencias que nos traen un poco de esperanza, que nos enseñan que podemos seguir, que hay cosas por hacer, que hay muchas cosas por hacer y que vale la pena siempre seguir intentando. Traje a un grupo de trabajo, de comunicación, generan contenidos audiovisual, radial, son las nómadas, que son comunicación feminista, y en palabras de ellas vamos a ir descubriendo qué es esto de nómadas, quiénes son y qué hacen, y también nos presentan, nos cuentan de este documental de Guardianas del Agua, cómo se desarrolló y cómo se está presentando. Así que desde acá les mando un abrazo de esperanza para seguir generando contenidos, para seguir generando un poco de buenas noticias. Un abrazo, cómplices. Nómadas Comunicación Feminista es una cooperativa de trabajo y comunicación de la comarca andina del Paralelo 42. Generamos obras audiovisuales, radiales y gráficas que buscan reflejar las realidades y vivencias del territorio que habitamos, sobre todo en relación a los feminismos populares y comunitarios y a las reivindicaciones de las comunidades mapuche de la zona. En nuestro trabajo intentamos siempre una mirada y una construcción interseccional y buscamos poner en primer plano las voces de los protagonistas de las luchas en la defensa del territorio. Entendemos a la comunicación como una acción política, una acción que parta de encuentros, de intercambios, de diálogos, de conversación. Y creemos que para que esos diálogos sucedan es necesario conocerse y reconocerse. Hacemos o intentamos hacer una comunicación que no esté mediada por el mercado, que interpele y que rompa esa fórmula emisor-receptor y se convierta en un proceso donde la palabra circule, donde se establezcan otras relaciones. Y para que eso suceda es necesario generar un vínculo de confianza, compartir y valorar las historias, los relatos. Nuestros procesos de producción son colectivos, colaborativos, participativos. Es un camino más lento o menos inmediato, pero es lo que nos da la posibilidad de construir con esas otras personas lo que finalmente vamos a comunicar, que parta de identificar la necesidad de lo que se quiere contar, conocerse y tejer esos relatos comunes. Y ese proceso en sí mismo es transformador. Así vamos aprendiendo a generar contenidos o a pensar cómo contamos los procesos de resistencia, de organización en la defensa de los territorios, cuerpo y tierra. Por ahí andamos. Guardianas del Agua es un documental unitario que en este momento se está emitiendo por Canal Encuentro. Fue una producción que hicimos dentro del marco de un proyecto del Ministerio de Cultura de Nación que se llamó Renacer Audiovisual y aseguraba una pantalla que podía ser, en este caso, bueno, fue Canal Encuentro. Y en realidad como idea guardiana surge mucho antes de que surja esta oportunidad de presentarlo como proyecto en el Renacer, sino que ya veníamos caminando junto a las guardianas que salen en el documental, más otras, las problemáticas, las diferentes problemáticas que tenemos en el territorio, las diferentes problemáticas que ellas van resistiendo en su hábitat. Y bueno, inclusive teníamos la idea y el nombre y una propuesta, bueno, antes de hace tiempo que al escuchar los relatos nos imaginábamos poder contarlas audiovisualmente, poder llegar a otros territorios y que esto se comparta. Y también lo que nos venía pasando es que estas mujeres nos contaban la necesidad que tenían de dar su palabra como mujeres mayoras y la importancia de poder ellas contar lo que estaba sucediendo. En Puelmapu, también llamado Patagonia, en territorio cordillerano y precordillerano, el agua es vida. Este relato busca visibilizar su protagonismo en el equilibrio necesario para la existencia. El documental se organiza en torno al relato de tres mujeres mayoras mapuche que han visto sus vidas atravesadas por la lucha en defensa del territorio en el que nacieron y habitan. María Luisa Huincaleo, de La Lof, Frente en Quimún. María Luisa Huincaleo, de La Lof, Frente en Quimún, de Costa de Lepa, Hualjaina, Chubut. Segunda Huenchunao, Comunidad Vuelta del Río, del Maitén, Chubut. Mirta Ñancunao, de la Comunidad Las Huaytecas, en Río Foyel, el Bolsón, Río Negro. Una cuarta protagonista es la comunidad y las organizaciones populares, representada en esta ocasión por las radios comunitarias. FM Alas, de El Bolsón, Río Negro, quien articula y acompaña los movimientos sociales en defensa de la vida y los territorios. La defensa del agua sigue siendo urgente, así como resistir su apropiación, privatización y transformación en mercancía. La Mapu, la tierra, tiene su che, su gente, alzándose. Hasta ahora, en esas proyecciones, bueno, destacamos la sensibilidad que produce el documental. Y eso prepara la escucha para poder compartir un poco de las emociones fuertes, ¿no? Que nos vienen bastante golpeando desde el 2017. Pero también genera como esa pausa y esa emoción que renueva las ganas de continuar con nuestras acciones de resistencia, aprendiendo de estas mujeres que han luchado toda la vida y nos también ponen estas luchas en una dimensión de resistencia ancestral que bueno, que nos deja su Nehuen. Bueno, para llevar a cabo la producción, la realización del documental, desde Nómadas tenemos una forma de trabajo que es no jerárquica, que es una manera más colaborativa y más en consenso de trabajar y de tomar decisiones. Así que, bueno, si bien algunas tenemos ciertas especialidades en el campo de la comunicación, de la producción audiovisual, pero bueno, necesitamos también ampliar el equipo de trabajo. Trabajamos de la mano con una guionista que fue una persona y un rol muy clave en todo el desarrollo de la historia y en la búsqueda de esa narrativa a la que queríamos llegar audiovisualmente. Asimismo, tuvimos un cámara realizador, un sonidista especializado, un postproductor de sonido también, un postproductor de imagen y que hizo corrección de color. personas que están, digamos, fuera de la cooperativa de nómadas, pero que trabajan en este medio, así como también la música que fue llevada de la mano, compuesta por Anahí Pereira, la música original del documental, y por otro lado utilizamos la canción de Anahí Maribán, de la canción Sobre el Agua. Así como también en algunas escenas fue necesario tener una dirección de fotografía, una dirección de arte, y bueno, poco a poco se fue completando este equipo, que a su vez también, perdón, tuvimos asistentes de producción que nos acompañaron a los rodajes, y bueno, se formó un equipo muy nutrido, muy que fue muy compañero este equipo, y que abrazó amorosamente este proyecto y que fue sobre todo respetuoso en la forma de trabajo en la que Nómadas suele abordar estos proyectos dentro de las comunidades. Nosotras no llegamos cualquier día con una cámara y grabamos y listo, nos vamos, sino que hay todo un camino recorrido con las personas, en especial en el documental con las guardianas, en donde entablamos diálogos. Por eso decimos que no son entrevistas, sino que son conversaciones que hemos llevado durante bastante tiempo en un ambiente de confianza y de mucho respeto también por su palabra. Y por otro lado, para quienes complementan la historia del documental, para representar a la comunidad, buscamos la alianza con un medio comunitario, que en esta ocasión fue con FM Alas, y así como también para dar una representación del artivismo que también acompaña las movilizaciones y las luchas en defensa del agua y del territorio. Nos acompañaron en la producción dos agrupaciones artísticas. Una es el grupo teatral Contragolpe y la colectiva de danza Las Santas Leonas, quienes también aparecen dentro del documental y hacen su aporte desde el arte y la cultura a esta temática. Los rodajes se llevaron a cabo en distintas épocas del año, pero aproximadamente durante 4 meses, en distintos momentos, hicimos rodajes en las distintas comunidades, porque bueno, las distancias son largas, la posibilidad de llegar también a las comunidades, los caminos a veces son difíciles, y por las inclemencias del clima también había a veces que apurar para que no nos alcanzaran las nevadas, las lluvias. Y bueno, después vino la postproducción, que fueron también algunos meses, y bueno, hasta que ya tuvimos el material listo y aprobado y llegamos a su estreno y a su proyección y su correspondiente difusión. Entendemos a la comunicación como una acción política, una acción que parta de encuentros, de intercambios, de diálogos, de conversación. Y creemos que para que esos diálogos sucedan es necesario conocerse y reconocerse. Hacemos o intentamos hacer una comunicación que no esté mediada por el mercado, que interpele y que rompa esa fórmula emisor-receptor, y se convierte en un proceso donde la palabra circule, donde se establezcan otras relaciones. Y para que eso suceda es necesario generar un vínculo de confianza, compartir y valorar las historias, los relatos. Nuestros procesos de producción son colectivos, colaborativos, participativos. Es un camino más lento o menos inmediato, pero es lo que nos da la posibilidad de construir con esas otras personas lo que finalmente vamos a comunicar. que parta de identificar la necesidad de lo que se quiere contar, conocerse y tejer esos relatos comunes. Y ese proceso en sí mismo es transformador. Así vamos aprendiendo a generar contenidos o a pensar cómo contamos los procesos de resistencia, de organización en la defensa de los territorios, cuerpo y tierra. Por ahí andamos. Con la costumbre y sumate a esta red. Enredate. Enredando las mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos. En tu radio. Bueno, muy bien. Lunes 14 de agosto, 11 horas 22 minutos. Estamos haciendo el Enredando las mañanas. Sí, es el momento de la columna de ANRED Rosario. Estamos en comunicación con nuestra compañera Steffi. No sé si nos estás escuchando, Steffi, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien acá, un día soleado. Casi te diría, pareciera, se acerca algo primaveral, que no sé, es medio extraño, pero estamos aquí en el estudio y también un poco... matizados con todo esta cosa de lo que pasó anoche, ¿no? Que bueno, nada, nos tiñe un poquito y nos contextualiza de alguna manera. Pero aquí estamos, todo bien. Acá estamos, sí. Lo principal no desmoralizarnos, ¿no? Lo primero. Acá también hay sol y bueno, agregar que fue toda una semana difícil y bueno, el domingo sabíamos que iba a coronar la semana también. Difícil, ¿no? Sí, sabíamos que no iba a ser fácil, nada. Ya lo veíamos. Bueno, les cuento, estamos en comunicación con Norberto Beto Olivares, compañero, militante de Derechos Humanos, miembro de la Casa de la Memoria acá en Rosario y del Movimiento Amplio hacia la izquierda, para hablar, un poco, seguir reflexionando sobre los resultados electorales y también poder hacer una autocrítica, ¿no? Desde quienes militamos, las organizaciones de izquierda, nosotros como medios de comunicación también, y bueno, hacernos un poco cargo también, ¿no? La situación. Claro. Y bueno, estamos con Beto Olivares. Beto, te saludamos, buen día. Buen día, Beto. ¿Qué tal? Buen día, Steffi. Buen día al compañero que no sé Juan cómo Martín, se llama. Juan Martín, bueno, mi nombre. Hola. Sí, acá Juan Martín te saluda. Hola. ¿Cómo estás? Ah, sí, hola. Sí, te escuchamos, bien. Beto. Martín. Ah, Martín y Juan Martín. Ahí está. Eso. Así es. Sí. Entonces, bueno, los saludo a los compañeros, a los dos. Bueno, gracias, Beto, por la comunicación, por el tiempo. Y bueno, quería empezar por recordar a Facundo Molares, que fue asesinado la semana pasada en pleno Obelisco. Poder recordarlo un poco, reivindicar su lucha, sus ideales, y después poder entrar a hacer una lectura de los resultados electorales. Bueno, Facundo, vos sabés, teníamos pactada una reunión, ya había estado el año pasado, él vino el año pasado después de recuperar la libertad cuando fue encarcelado en Argentina, porque hay que decir que Facundo no solamente tuvo dificultades por su disidencia respecto de los procesos de paz pactados por el gobierno colombiano con la FARC en Colombia, sino que tuvo a su paso por como fotorreportero y cronista en Bolivia ante el golpe militar de noviembre del 2019. Tuvo una situación muy grave de detención y bueno, al llegar a Argentina también lo sufrió esa forma de represión, ¿no? Estuvo detenido, inclusive sometido a un juicio de extradición, que en definitiva fue resuelto favorablemente, recupera su libertad y a los pocos, yo creo que un par de meses después, nos visitó acá en Rosario, en la Casa de la Memoria. Tuvimos dos o tres días recibiéndolo, inclusive tuvimos tiempo para charlar un montón de cosas. Nosotros conocíamos por lo que los medios alternativos y por algunas organizaciones políticas hermanas publicaban sobre la vida y la trayectoria de Facundo Molares, pero tuvimos la oportunidad de charlar con él en ese tiempo, en septiembre del año pasado, y no nos alcanzó, y teníamos previsto ahora para fines de agosto. Él había prometido pasar por Rosario porque nosotros nos interesaba mucho algo que él conocía al dedillo, que era que pudiera hacer una reflexión alrededor del tipo de contenido, las consecuencias y qué perspectivas políticas le podía ofrecer a las fuerzas de izquierda, a las fuerzas resistentes en Colombia, este proceso de paz, ¿no? Al cual, vuelvo a repetir, se había opuesto. Y desgraciadamente quedamos impactados, consternados, dolidos, por las imágenes que empezamos a ver el día jueves, a eso de las 5 de la tarde, donde en una represión Facundo es separado por un grupo policial, golpeado. Bueno, es lo que ya todos conocemos. Entonces, bueno, ahora empieza una reflexión sobre, sin contar con Facundo, ¿no? Una reflexión. ¿Qué cosas más esenciales, qué cosas más trascendentes, qué cosas más importantes nosotros rescatamos de él? Bueno, yo diría que lo más importante es su coherencia y la decisión la decisión que tiene mucho que ver con este precepto guevarista de primero ser sensible con cualquier lucha o con cualquier injusticia que se cometa contra cualquier hombre o mujer en cualquier parte del mundo. Yo creo que él fue un hombre coherente hasta su último aliento respecto a este precepto. Y el otro precepto es lo que dice el Che en su carta de despedida, que le dice a Fidel: se sabe que en una revolución, si se es verdadera, se triunfa o se muere. Y yo creo que esto estaba muy encarnado en él. Y por eso él, después de la pueblada del 2001, él visualizaba que aquí el poder establecido, las instituciones, volvían a reencauzar al pueblo, lo sacaban al pueblo de las calles y volvían a reencauzar la gobernabilidad y todo el imperio de las instituciones del sistema en Argentina, y él vio que ese proceso era muy largo y coherente con estos preceptos, Facundo, un guevarista, ¿no? Se fue a combatir a donde él consideraba que las condiciones objetivas, las condiciones inclusive subjetivas, de la posibilidad de un proceso de transformación en serio, radical de la sociedad, estaban en Colombia. Entonces nosotros lo que nos queda es una persona que en todo momento, fijó su coherencia, fijó esto de hacer lo que se dice, buscar esa coherencia entre el dicho y el hecho. Y nos parece que es totalmente importante que eso se pueda rescatar para las nuevas generaciones que se están incorporando a la lucha, y para que eso sea el sentido de la militancia muy distinto a otras militancias, cómo se concibe la militancia en nuestros días, ¿no? Beto, bueno, eso, ¿no? Un hombre de precepto y acción. Lo que me pregunto en vista de los resultados electorales y esto que se está diciendo, ¿no? Como la sociedad gira a la derecha, que ya hace años, ¿no? ¿Qué hacemos con esos ideales? ¿Cómo convencemos? ¿Cómo en este contexto, ¿no? Mirando también los resultados electorales, la gente ha votado en contra de sus derechos. O sea, ¿cómo revivimos esto de que es necesario un cambio, de que el capitalismo, el extractivismo no va más? Una reflexión sobre eso. Sí, yo creo que no hay que apresurarse, no hay que, digamos, no hay que salir atolondrado ni impulsados por un pánico ante el crecimiento indudablemente el crecimiento de la derecha. Yo no sé si un giro a la derecha de nuestro pueblo, no sé si eso es así, no sé, yo lo matizaría esa cuestión, pero no sentir pánico ante esta realidad, porque vos imaginate, yo anoche miraba los resultados, miraba los comentarios y me acordaba del cuerpo yacente de Facundo en el obelisco, ¿no? Digamos, cómo esta nueva situación política, cómo se tragaba todo lo que había pasado en esa semana, que habíamos tenido el caso de Manuela ahí en Lanús, donde indudablemente la carnicería electoral había sobre el cuerpo de la chiquita, utilizado el hecho para poder castigar a la otra fracción. Habíamos tenido lo de Facundo, la represión de la Policía Federal ahí en Constitución, y fíjate vos, con el Malón de la Paz instalado ahí, en huelga de hambre y atado a las rejas, por la rebelión de Jujuy, en donde este nuevo personaje de la política sacó nada más y nada menos que el 40%. Entonces yo creo que ante esa realidad lo que hay que tener es una mirada serena, no caer en ningún tipo de inmediatismo posibilista, y en realidad, bueno, acá son los momentos de una época que es muy difícil para las ideas que nosotros profesamos, las ideas de transformación, las ideas revolucionarias, es un tiempo muy difícil, pero nosotros lo que siempre caracterizamos es que hay una potencialidad que es la propia crisis que está viviendo el sistema, porque si hablamos de las elecciones hay que decir también que un 30% de la gente no fue a votar, o sea que hay un 30% del padrón electoral que no siente interés, ni le convoca, ni le emociona, ni se siente convidado a una cosa, a una cuestión como la vía electoral, en donde se puedan pensar perspectivas distintas, y hay una parte de la gente que castigó con Milei, ¿no? Digamos, el hartazgo lo castigó con Milei, pero también hay una parte que está surgiendo en estos momentos, que es el voto blanco, el cuestionamiento, la impugnación, que es una cosa, me parece, más consciente, que expresa una crisis que si se sabe utilizar, y ni hablemos de la crisis económica, de la crisis ambiental, de la crisis climática, de la crisis energética, y podríamos hablar de muchas crisis, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo que hay que pensar es que en realidad quieren mostrar como fortaleza grandes debilidades que tienen. Porque si vos te pones a pensar, hay tres expresiones muy parejas y muy parecidas, a mi criterio muy parecidas, que están ofreciendo en todo caso redoblar el ajuste, redoblar la penuria, la desesperanza popular. Y esa para nosotros tiene que ser, en todo caso, la base de esa crisis para superar nuestra crisis, porque si ellos tienen su crisis, también tenemos que hablar de la nuestra. Nosotros no tenemos posibilidad de mostrarnos como alternativa, hay que construir las alternativas. Así que bueno, ese es un poco el primer razonamiento que podemos hacer así de una manera todavía no más fundamentada, porque estamos realmente al otro día del acontecimiento político. Exacto, me parece importante eso de enfocar ahí en la abstención, en la cantidad de gente que fue a votar y la que no fue a votar. Sí, y también me pregunto qué posibilidades tendría de gobernar, de generar gobernabilidad un Milei, también una Bullrich, un Larreta, y incluyamos a Massa también, ¿no? Porque lo que va a hacer es lo que decís vos, ¿no? Profundizar la crisis, y ahí es donde, tenemos que volver a las herramientas. Por ejemplo, sosteniendo y profundizando las herramientas de lucha. Por ejemplo, ahora hay una noticia, ya el Banco Central, ya viste el debate sobre la devaluación, si iba a devaluar, bueno, ya está absolutamente legitimado una devaluación del 20%, que sabemos lo que significa eso, y un dólar, el aumento de esa devaluación al dólar oficial, ese 20% al dólar, y sabemos lo que es esto, que el blue se va a 700 mangos, estaba 600 el día viernes, hoy está 700. Ese 20% nosotros sabemos lo que implica. Implica realmente un reguero de hambre, de penuria popular mucho más grande, ¿no? Entonces, indudablemente, ante esa realidad, vuelvo a repetir, la potencialidad de una propuesta transformadora, radical, socialista a nuestro entender, indudablemente tiene que pensar que no es fortaleza lo que están expresando, sino que están expresando realmente un sistema de representación que tiene un montón de agujeros, tiene de hueco. Entonces habrá que pensar por qué lugar, por qué endija nosotros podemos empezar a abrir esas rajaduras y empezar a generar en un tiempo, yo digo, no inmediato, pero en un tiempo valorable, mensurable, en un tiempo poder pensar en la posibilidad de empezar a hacer aparecer una alternativa, inclusive que se diferencia de la izquierda institucionalista que tenemos, porque hay que decir también que tenemos una izquierda muy institucionalista, que lava contenido, que lava estrategia, que lava, qué sé yo, objetivos de fondo que siempre han identificado a la izquierda, la revolución, el socialismo. Eso no aparece como una propuesta. En definitiva, el más desfachatado en las propuestas son los de la derecha, y especialmente Milei, porque Milei está claro lo que quiere hacer, y la izquierda institucionalista indudablemente también es una dificultad muy seria, porque aparece ambigua, aparece, digamos, no definida, ante una derecha que cada vez se radicaliza cada vez más, cuando en realidad tendría que radicalizarse la izquierda. Así que estamos en esa situación: no perder la paciencia, seguir manteniendo los ideales, no bajar los brazos, luchar y pensar por dónde nosotros podemos trabajar para que esos espacios de crisis que tiene el sistema nosotros los podamos explotar, y así hacer avanzar una alternativa real, ¿no? Exacto, sí, comparto también ahí tu análisis sobre la izquierda electoralista, ¿no? Institucionalista, porque nada sirve rasgarnos las vestiduras y echarle la culpa al gobierno y demás, sino también hay que hacer una autocrítica constructiva, sí. ¿No? Yo lo que veo es que se los come las lógicas electorales, sí, apoyan a los trabajadores, están en un montón de luchas. No, sí, es que no hay duda. Se los termina comiendo la lógica electoral que impone el juego electoral. Uh-huh. Sí, yo vi ayer, por ejemplo, un titular donde Manuela Castañeda decía: hay que votar porque es la base de todo. O sea, digamos, si hay una representante de la izquierda, una referente, que está instalada, porque está instalada, ¿no?, que te está diciendo que la base de todo es el voto, y en eso se iguala al discurso oficialista que nosotros hemos escuchado ayer, de esto de la fiesta de la democracia, y que lo que tenemos que defender, y lo que tanto nos costó después de la dictadura, una democracia que tiene 18 millones de gente empobrecida, y ahora este 20% va a significar el aumento de la pobreza. Tiene 6 millones de indigentes, un país donde 114.000 tipos tienen 5 veces el Producto Bruto Interno en los paraísos fiscales o en la timba financiera, ¿no? Entonces, digamos, esta es la democracia que nosotros queremos seguir construyendo, que en 40 años ha provocado este país, extranjerizado, concentrado, con minería a cielo abierto, con la estrategia de liquidar el agua, un bien común como el agua, en aras de producir las baterías para que anden los autos en Europa o en Estados Unidos. La verdad que realidad, no, esta no es la democracia que nosotros estamos pensando en otra cosa, estamos diciendo que hay que poner en crisis ese enfoque de democracia, en todo caso expresar un proyecto de representación política que sea antagónico a este al que nos propone. Bueno, la gente le hizo caso, Manuela, fue a votar, y fue a votar a Milei mucho, ¿no? Sí. Yo te quería preguntar, claro, no sé si... Yo creo también enfocar en medio, ahí los dejo, enfocar sí, en sí. medio de esto, que esto, ¿no? No son todos votantes de Milei, de Bullrich, Arreta o Massa, sino que, sí. hay luchas que se están dando en todo el país, hay mucha conciencia de las comunidades, de los pueblos en torno a lo que es el avance del extractivismo, entonces enfocar ahí, tenemos que hacer una tarea de la unión y también de llegar al resto de la población, ¿no? De que vienen por uh-huh. todo. Sí, la unidad, el problema es que las luchas tienen un sentido corporativo muy muy tajante, digamos, muy muy importante. Entonces, ¿cómo transformar esas peleas, esas luchas? Porque, viste, está en debate todo esto. Nosotros venimos desde el 83 para acá con puebladas, con grandes movilizaciones, el santiagueñazo, te voy a decir, la marcha federal en el 94, que fue una expresión, eso fue organizado, no fue una explosión así espontánea, sino que fue toda una expresión de movilización popular muy, muy, muy, muy importante, muy importante. Bueno, y ni hablemos del 2001, ¿no? Parece increíble que la consigna del 2001, ayer la cantaban los jóvenes de Milei, y no la canta la izquierda, no la propone la izquierda. Es una cosa, te digo sinceramente, muy preocupante, que un candidato como Espere en la campaña anterior diga, nosotros somos la única propuesta antisistema, y no lo diga la izquierda. Entonces, bueno, hay muchas cosas que pensar en el sentido de que las luchas tienen que expresar también, aparte de lo reivindicativo, porque hay que luchar por lo específico, pero también tienen que expresar un horizonte de cambio social, de cambio de la modificación sistémica, y aparte también superar muchas taras, muchos límites que tiene una izquierda, vuelvo a repetir, institucionalizada, que no todavía es timorata en confrontar y en hablar y en patear el tablero, porque si hay algo que se le puede decir a estas expresiones de la derecha desfachatada, de esta derecha pinochetista, videlista, como la de Milei, es que tenemos un lenguaje todavía muy moderado, muy mojigato. No pateamos el tablero, el que está pateando el tablero es Milei en Argentina, es Kass en Chile, es el payo Cuba en Paraguay, y así de seguido podíamos hablar de un montón de expresiones que en realidad no tienen ningún tapujo en hablar, expresar claramente qué es lo que se propone, ¿no? Por ejemplo, Milei dice, nosotros vamos a dolarizar, está claro que van a hacer con la economía. Si nosotros le preguntamos a un dirigente de la izquierda, va a dar vuelta, va a dar una cantidad de vuelta, y en realidad va a ser muy difícil que le puedan expresar de manera muy simple y muy contundente una consigna en la cual el pueblo se pueda sentir motivado, se pueda sentir entusiasmado, se pueda sentir animado en un momento de reflujo, de apatía y de desesperanza popular. Entonces, también esas cosas hay que modificar. Compañeros, ¿hay alguna pregunta para Beto? Sí, no me escucho. Yo te quería preguntar, me quedé un poco más atrás de la conversación, ¿no? Donde vos hablabas de este tema del 30% de abstención, ¿no? ¿Qué pensás de ese 30%? ¿Cuál es tu reflexión sobre ese 30% de cómo se puede llegar a comportar? Porque también como que hay un antecedente, ¿no? De que, bueno, las PASO, por ahí la abstención siempre es un poquito mayor que en las generales. Y capaz que hay de ese 30% algún porcentaje, no sé en qué cantidad, va a ir a votar seguramente en las generales. ¿Y qué puede llegar a pasar ahí con eso? ¿Qué análisis haces vos de esa gente que no fue a las PASO, pero quizá vaya a votar a las generales? Bueno, en general, de acá, del 83 hasta hoy, en realidad siempre ha habido un 25% fijo de que no ha ido a votar. Ajá. No ha ido a votar. Y siempre ese porcentaje aumenta de acuerdo al momento histórico, al momento particular, concreto, que puede, por ejemplo, achicarse de un 25 a un 20, a un 18, o puede aumentar como en esta situación. Ese espacio no es homogéneo, me parece que nosotros podríamos cometer un gran error político de considerar que eso es todo conciencia revolucionaria, conciencia antisistémica. Hay de todo. Y sabemos que en el clima político que estamos viviendo, el antielectoralismo, la antipolítica, los antipartidos, es una cosa muy fuerte y que en realidad siempre es un sustento muy, muy utilizado por respuestas demagógicas, protofascistas e inclusive la propia derecha. Pero no deja de ser un dato, digamos, político muy interesante analizar. Yo me acuerdo que en la década del 90, con el menemismo, me acuerdo que se propuso la famosa campaña de los 500, que eran estar a 501, se llamaba la campaña, o sea, estar a 501 kilómetros del lugar de votación para no ir a votar. Era una forma, digamos, creativa de plantear la abstención ante un sistema que había privatizado los bienes del Estado, que hablaba de las relaciones carnales con el imperio, que indultaba a los genocidas, que flexibilizaba y precarizaba a los trabajadores. Me acuerdo de esa campaña, pero bueno, digamos, le intentaba dar una proyección que nosotros criticábamos porque no nos parecía un camino correcto, sino lo que había que hacer es, en todo caso, vuelvo a repetir lo que decía antes, organizar una propuesta desde el punto de vista político que no niegue el Estado, porque me parece que para nosotros la cuestión del Estado sigue siendo una cuestión fundamental para cualquier proyecto de poder, pero que en todo caso ponga mucho el acento en organizar ese sujeto que está disconforme, que está con bronca y que está hambreado, digamos, está disconforme, ¿no? Porque no le guste la cara de Milei o Massa le parezca una revista, sino que está enojado y está fastidiado por la situación de violencia general que se vive, la degradación ética y moral, la corrupción, la impunidad, el papel de la justicia, etcétera, la burocracia sindical, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, esa bronca tiene que transformarse en proyecto. No hay que irse a los 501 kilómetros para no ir a votar, sino claro, lo que hay que hacer es crear, proyectar una propuesta política de fondo, una propuesta política de transformación que invite a los sectores populares a transformar esa bronca en proyecto político, de nuevo poder, un proyecto político de nuevo poder. Ojalá que pase. Bueno, hay que desearlo, eso. Hay que empezar por desearlo, claro, exactamente. Bueno, realmente impecable, impecable, te agradecemos. No sé, Steffi, si querías cerrar, estamos medio complicados con el tiempo, la verdad que el tiempo es tirano en la radio. Sí. Yo ya hablé demasiado. Agradecerle a Beto por este tiempo. Impecable, gracias Beto. No, gracias a ustedes, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo, Beto, gracias. Por favor. Bueno, muy bien. ¿Estás ahí, Estefa? No, me parece que se fue, por eso. Bueno, con tanto candombe, se me fue la cabeza para el hipercandombe de la máquina de hacer pájaros. Qué lindo. Aflojamos ahí, pero seguimos en tema Facundo Molares. Esto está hipercandombizado, la cosa. Tremendamente. Enredando las Mañanas. Esto de no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Once de la mañana, 51 minutos. Estamos aquí desde Radio Roja, desde Casa Grande, en el Valle de Punilla, en Córdoba, sintonizando y subiéndonos a la transmisión del Enredando las Mañanas, que suena por la Red Nacional de Medios Alternativos para todo el país. Y seguimos un poco en el tema Molares, Facundo Molares, asesinado por la policía de la Ciudad de Buenos Aires el último jueves. Y nos conectamos directamente con María del Carmen Verdú, a quien tenemos del otro lado del teléfono, para hablar sobre esta situación. Sabés que es referente de la Correpi contra la represión estatal y policial. ¿Estás ahí, María del Carmen? Buen día, buen lunes. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Los escucho con interferencia y muy lejos. No sé si podrán mejorar un poquito el audio. Ahí te vamos mejorando a ver si se puede. Si vos nos escuchás a nosotros, yo creo que te puedo mandar a ver desde acá. ¿Ahí nos escuchás mejor? ¿Mucha interferencia, me decías? La perdimos ahora. ¿Estás ahí, María del Carmen? A ver, vamos a ver de vuelta. Ahora sí, ahora sí. Muy bien, ahí estás conectada, perfecto. María del Carmen, contanos un poco, a lunes a la mañana, teniendo en cuenta que todo lo que sucedió y los hechos que se cobraron la vida de Facundo Molares el jueves a la tarde, ¿dónde estamos parados hoy en lo que han sido estas vertiginosas jornadas que tuvieron hasta elecciones en el medio? Sí, elecciones en las que, sin duda, el asesinato de Facundo jugó el rol de cierre de campaña de la Reta, ¿no? Claro. Así como el sobreseimiento de los gendarmes en la causa de Santiago Maldonado fue el de Bullrich. Uh-huh. ¿Dónde estamos parados? La causa está en trámite. Hugo, el papá de Facundo, ya se ha presentado como querellante. El compañero, además de ser el mismo abogado, juez de paz en Trevelin, de hecho, está acompañado por los abogados de la gremial. Ya han reclamado una segunda autopsia porque en la primera no les permitieron el acceso de los peritos de parte que habían designado, que fueron aportados por el CELS. O sea, como siempre, estas causas son un esfuerzo de cooperación, claro, entre todas las organizaciones. Y de lo que, sin embargo, no tenemos ninguna duda, más allá de las cosas que circulan en los medios, es de qué ocurrió, porque lo hemos visto. O sea, a diferencia de lo que sucede con otras causas, con la de Santiago, por ejemplo, que hubo que reconstruir todo a posteriori, acá está todo filmado. Claro. No hay nadie que pueda decir que no sabe cómo ocurrieron los hechos. Había una actividad con un grupo reducido de compañeros y compañeras, justamente con motivo de la cuestión electoral. Eran organizaciones abstencionistas que estaban denunciando. Su consigna era denunciar la farsa electoral. Hubo un par de oradores, hubo un acto simbólico de quema de una especie de urna, como cuando en esa misma plaza Patricia Bullrich iba a quemar los barbijos durante la cuarentena. Uh-huh. Es una cosa absolutamente normal en cualquier actividad de este tipo. El acto ya había terminado, se estaba desarmando el sonido, estaban enrollando las banderas. Todo esto se ve en la más de docena de videos de que disponemos, no solo los de las cámaras, porque el obelisco está rodeado de cámaras, así que hay imágenes de los domos a patadas, claro, sino además de los videos de las propias personas que estaban allí y que desde distintos ángulos toman la misma escena. Uh-huh. Y ahí lo que se ve es a la DIR, la División de Intervenciones Rápidas de la Policía de la Ciudad, que son los sucesores de aquella BRI de la que tanto hablamos cuando la causa de la RNMA, de los compañeros que fueron baleados con plomo, claro, en la represión a la Sala Alberdi en marzo de 2003, que en esa formación cerrada de lógica bien bélica cargan sobre dos compañeras a quienes intentan rodear para detener. En ese momento Facundo, que estaba al costado, había sido uno de los últimos oradores, se había prendido un cigarrillo, ve lo que está sucediendo y se acerca a interceder para que no las detengan, porque incluso estaban hasta separadas del resto de la gente que estaba ocupado con todas las tareas de desarmado. En ese momento es cuando se le tiran encima, lo golpean, lo arrojan al piso, le hacen una traba de estas tipo lucha libre que sí. estamos tan acostumbrados y acostumbradas a ver en el momento de las detenciones, y ahí se empiezan a escuchar, mientras ves la imagen de cómo lo están aplastando, sí. se empiezan a escuchar los gritos de estas mujeres diciendo: se está asfixiando, se pone morado, no puede respirar, soltalo por favor. Y cuando finalmente, unos cuantos minutos después, aflojan la presión, ya no se advierten signos vitales en el compañero, lo dan vuelta. Después de un rato alguien intenta hacerle RCP, porque los policías que estaban ahí interviniendo se apartan y vienen otros ya con uniforme de calle. También quedó registrada esa parte, la pudimos ver. Todo eso quedó registrado. O sea, acá nadie puede venir a discutirnos lo que pasó. Ni se desmoronó, como dijo Larreta apoyándose en el testimonio de sí. Crescenti, ni se descompensó. Le va a ocurrir esto y va a tener una falla cardiorrespiratoria en el momento que lo están reduciendo con esa violencia contra el piso. Uh-huh. O sea, el que no piensa en George Floyd está mirando otro canal, claro, claramente. Claro. No, aparte, justamente también en lo que fue la cantidad de videos, que como decís es única esta situación, o por lo menos propia de estos tiempos, en la que se puede ver incluso cómo era el procedimiento en otras compañeras al costado, porque la cámara de los celulares va paneando y va mostrando distintas cosas. Claro, es que hubo... Y se ve perfecto cómo le aprietan... Seis personas detenidas que justamente acudieron a tratar de rescatarlo. Claro, y se ve perfectamente cómo es el procedimiento del policía con la apretada de rodilla, de pierna, sobre el cogote, cómo se van asfixiando. Una chica le dice, o sea, y vos fíjate, se puede tranquilamente ver qué es lo que tienen que hacer. Que esa misma noche, cosa que es absolutamente inusual, la fiscalía de ciudad que intervenía en relación a las seis personas detenidas, decidió darles la soltura sin intimarlos de hecho alguno, es decir, sin el equivalente a lo que sería la indagatoria en ciudad, uh-huh. que ustedes saben es absolutamente de práctica, te levantan en una movilización o tenés un accidente de tránsito y hasta que al día siguiente no te recibe el fiscal y te dice: yo lo acuso a usted de haber hecho esto, esto y esto, no te vas a tu casa. Te quedas adentro. Cuando se trata de hechos excarcelables, por supuesto. Uh-huh. Bueno, esa misma noche, terminada lo que le decimos la calecita, todo el tránsito por la OSI, el médico legista, la fotografía, las fichas, etcétera, las cuatro compañeras y los dos compañeros detenidos fueron liberados sin imputación. Claro. La propia fiscal tuvo que decir: acá no hubo razón para estas detenciones, tampoco la había para la de Facundo, claramente. Pero aunque la hubiera habido, lo mataron. Claro. Vos fijate que en el troleo que venimos soportando en redes cada vez que publicamos sobre el tema, que nos dicen, bueno, por supuesto están las pilas de uno menos, etcétera, ¿no? Uh-huh. Que explica también el resultado claro. electoral que hoy nos pone a todos en pánico de lo que va a ser nuestro futuro inmediato. Uh-huh. Es muy frecuente, no era bueno, pero estaba cometiendo un delito, estaba a cortar calles, no estaban ni siquiera interrumpiendo el tránsito ni peatonal ni vehicular. No, nunca bajaron de la plazoleta. Claramente, como decís, está en este caso, en los registros, en los testimonios que había ya, pero al instante, está bastante claro la animosidad. En función de esa animosidad evidente, también, y conociendo vos el paño, sobre todo cuando está la parte de inteligencia atrás, ¿estaba focalizado, está fichado, los tipos que están ahí marcan, se sabe quién es, o esto también está en la casualidad de su cotidiana violencia? Tocó esta situación de Facundo con su salud, pero obviamente le hubiera pasado a cualquiera, como le pasa en los videos como estamos viendo. Digamos, mira, claramente, ¿sentís que hay una fichada también de quién estaba ahí? En principio van a querer detener, es a las mujeres. Claro, pero también suele pasar que hay unas cuestiones de provocación. Si él no hubiese sido solidario y si hubiera quedado en un costado, probablemente no hubiera terminado en el medio de los policías. Supongo que contaban con esa parte, digamos, pero solidaria igual, del compañero también. Igual esto es secundario. O sea, no es de descartar que alguno de ellos lo reconociera, porque convengamos, ha sido masiva la campaña que llevamos adelante, primero en 2019 para repatriarlo de Bolivia, cuando era preso político del gobierno golpista de Áñez y estaba en muy malas condiciones de salud porque había sido herido en el momento de su detención, cuando estaba cubriendo como fotorreportero las movilizaciones contra el golpe. Y también fue masiva la campaña para resistir, que finalmente logramos que se rechace, el intento de extradición del gobierno colombiano antes del cambio de gestión, violando los acuerdos de paz. Por eso digo, o sea, que tal es vez... es una figura pública, eso no hay duda. Ahora, en el momento tal como se produjeron los hechos, no, a mí no me da la impresión de que hayan dicho, uy, es Facundo Morales Schoenfeld, el de la FARC, vamos. Ok, no, no. Propio de la brutalidad que le hubiera tocado a él o a cualquiera. Porque justamente cargan contra las mujeres. Y él se acerca a defenderlas, justamente. Okay. Si después alguno lo reconoció y decidió darle más duro, no lo sé. Uh-huh. Pero igual es secundario, porque estaríamos diciendo exactamente lo mismo si no fuera Facundo. Claro. Por supuesto, por supuesto. María del Carmen, hagamos finalmente esta conecta con las elecciones, pero directamente con estos hechos que vos marcás puntualmente, involucrados en la campaña, en ponerse visiblemente una política violenta y con, bueno, con lo que uno se espera siempre en esos días finales de la campaña, cuando se dice a veces esto de se tiran muertos y bueno, y sucede, ¿no? Con tener que recrudecer la fórmula de la Reta por un lado, con dos exponentes, tanto en Jujuy como en la ciudad de Buenos Aires, con lo que estamos hablando de Facundo, como método de campaña, como estrategia, esta política a la venta en una elección, y más vale que propuesta para lo que se venga. Mira, fue una campaña que desde el principio, vinimos diciendo desde Correpi, estuvo signada por promesas de pérdidas de derechos y demás, mucha más represión, que es la única manera de quitarle derechos a la gente. Era el objeto a vender. Esto lo vimos en todos los espacios, particularmente, bueno, en el caso de Bullrich y de Milei, quienes han salido más favorecidos de acuerdo a los resultados de ayer, fue su caballito de campaña permanente. O sea, no te olvides, Milei ayer, a la medianoche, cuando salió a hacer su discurso como candidato más votado del país, lo primero que dijo es: acá se va a terminar con esto, que donde hay una necesidad hay un derecho, y con esa aberración que se llama justicia social. Uh-huh. O sea, más claro, imposible. Pero hasta ahora, en el caso de Bullrich, no nos olvidemos que su caballito de batalla a lo largo de toda la campaña también fue lo de terminar con los paros, o sea, el derecho de huelga. Ella sí tiene antecedentes. De Milei me lo imagino, además, discursivo, pero convengamos que en el caso de ella, su pasado la condena, claro, ¿no es cierto? Claro, claro. Ya sabemos lo que padecimos con su gestión en el Ministerio de Seguridad, además de toda su historia previa en el gobierno de la Alianza, en la intendencia, junto a Juanjo Álvarez en Hurlingham y demás, hace ya muchos, muchos años atrás. Pero lo cierto es que, bueno, ni hablar, por supuesto, de su ocasional competidor, Larreta, acompañado ni más ni menos que por Morales, que en este momento está reprimiendo en Jujuy uno de los cortes en Purmamarca, de vuelta. Sí, justamente eso te decía, que lo otro de Patricia tenemos antecedentes. De Milei hasta ahora es discursivo, pero estos dos tipos de la fórmula de Larreta y Morales estaban en plena gestión y usaron la fuerza del Estado para distintas cuestiones que se vincularan, ¿no? Quedó todo entremezclado entre este discurso y este crecimiento que veíamos venir, que lo hemos estado analizando, charlando, y la llevada a la práctica en plena campaña como recurso. Lo que pasa es que la única forma de explicar que, vos fíjate, provincias como Jujuy mismo, con la historia de lucha que hemos visto en estos meses, con la movilización, con el reclamo por sus derechos, 40% sacó Milei. ¿Quién me lo puede explicar? No, claro, claro. O sea, no tenés otra manera que recurrir a lo que es un poco el espejo mundial, con el crecimiento de estas ultraderechas absolutamente reaccionarias y que van contra todas las conquistas de los trabajadores y trabajadoras de los últimos 200 años. Ahí vos tenés un recorrido y te toca la cotidiana estar con diversas edades y diversas clases sociales, con sus cabezas en situación, lamentablemente por tu laburo, siempre donde tal vez sucedió una tragedia o hay un reclamo. Pero, ¿dónde estás viendo todo este malestar? Que se ve, como siempre, en un número alto de votos de abstenciones, de no ir, de no participar, pero después ese voto bronca que a veces se va para todos lados, que lo estamos analizando todo el tiempo, y que claramente en este momento la cabeza la gobernó este discurso de derecha. En tu multimirada, ¿qué te tira la impresora cuando mandas a filtrar todo lo que te entra de por qué anda la cabeza de gente que... Mira, tal vez vos entendés. Este momento te puedo asegurar que más que capacidad de análisis lógico tengo espanto. Ok, está bien. Pero total y absoluto, estoy con un nivel de shock que no se puede, que no me permite racionalizar demasiado, más allá de que veníamos advirtiendo que desde la prensa hegemónica se estaba imponiendo esta línea discursiva y se estaba generando como única agenda de debate este discurso. De hecho, a ver, hace 4 o 5 años atrás, ¿quién era Milei? Claro. Era un panelista de un programa de chismes en la tele. No, y además pudimos ver los claro, medios hegemónicos. Pudimos ver la construcción. Y lo fabricaron claramente también quienes creyeron que entronándolo a él como el gran contrincante en la campaña, tenían mayor posibilidad de arrimar votos para ellos. Y les salió el tiro por la culata, convengamos. Bueno, nunca descartemos que haya sido esto lo que querían también, ¿eh? No lo descartemos porque piensan en varios niveles, ¿viste? Como esa cosa de la incepción. Alguien que no sabía nada de cómo somos los argentinos, un tal Jaureche, decía que cada tanto los argentinos tenemos la particularidad de resucitar nuestros propios verdugos o de fabricarlos. Uh-huh. Bueno, está aplica. Pero la situación es francamente preocupante. O sea, si vamos a hacer una transferencia mecánica de estos resultados a las elecciones generales, estamos hablando de un balotaje Bullrich-Milei. Claro, no, bueno, sí, sería esa parte bien directa si lo miramos con los números de ayer, sí. Tenés que ir con un lanzallamas, no con un sobre a votar. Imagínate, o sea, un país como la Argentina, con estos 40 años de democracia que estamos celebrando en este año, con el orgullo que siempre hemos manifestado de tener el país, probablemente en el mundo, que a pesar de todas las dificultades y de todas las complicaciones y de todas las cosas que se pudieron haber hecho más a fondo y mejor, somos lección universal de cómo enfrentar las secuelas del terrorismo de Estado, juzgamos a los genocidas, los metimos presos, Videla se murió cagando, o se cagó muriendo, como te guste mejor. Y frente a eso, vamos a elegir nuestro futuro ahora en esta línea, es como esquizofrénico. Adhiero a la Píparo. Palabra, me gusta la parte esquizofrénica de esto, sí. No reviste una lectura. Vos decís, yo lo miro lógicamente siempre con el foco desde lo antirrepresivo, porque es a lo que lo tuyo, claro. Nos abocamos cotidianamente en Correpi. Píparo, que con su marido encubrió a su marido cuando mató a los pibes de la moto, ¿recordás? Sí, claramente. Ella se mostró cómplice. Afortunadamente, bueno, en la provincia de Buenos Aires no le fue tan bien, ¿no? Uh-huh. Pero de todas maneras hizo una flor de elección. Sí, me tiene un sólido tercer puesto. Hoy me escribía un compañero de Correpi que vive en Villa Mercedes, San Luis. Me dice, acá sacó el 50% de los votos, Milei, y el primer local que tuvo lo abrió 2 semanas antes de las elecciones. Claro. No tenía ni gente para completar la lista de candidatos. Y sacó el 50% de los votos. Asusta tal cual lo presentás, María del Carmen. Y hay que pensar, o sea, una vez que se nos pase este shock, lo que hay que pensar es cómo tratar de frenar esta ola de derecha. Bueno, ahí viene la parte de necesario con el Pato Donald. De las propuestas, ¿no? Porque algo pasa también desde lo discursivo o en el evidente enganche que no se da con las propuestas como están presentadas. Yo siempre me he resistido a esto del mal menor, ustedes me conocen. Ahora, francamente, si tengo que elegir entre Videla y qué sé yo, Menem, no voy a resignar nada de lo que he dicho siempre de Menem, pero entre Menem y Videla me quedo con Menem. No tengo otra opción. Claro. Bueno, y en este caso es que no, siempre está la opción del no participar. ¿Hola? Sí. Ah, no, te decía que bueno, que después siempre está esa tercera vía de la no participación con todo lo que eso también genera en debates. Sí, pero ahí tenés un problema que no te resuelve la cuestión. Porque en las PASO el voto en blanco se cuenta dentro de los votos válidos. O sea, si vos tenés 30 electores... Uh-huh. La lista 1 saca 10 votos, la lista 2 saca 10 votos, y hay 10 votos en blanco. 33% para cada uno. 33 para cada uno. Pero en las generales, y por ende también en el balotage, el voto, los porcentajes se calculan sobre los votos afirmativos emitidos. Y el voto en blanco. Con lo cual, en el mismo esquema, el que sacó 10 votos y el que sacó 10 votos tienen 50% cada uno, aunque haya un tercio de votos en blanco. Eso es en pensá cómo llegó Kirchner a presidente con el 22% claro, del total país. Exacto, y se metió en ese balotaje. Exacto. Esta situación aplica tanto en las PASO como en las generales. Aplica para las generales y para el balotaje. Para el balotaje. Bien, bueno. Entonces, queda como, o sea, esto ocurrió, el alto nivel de abstencionismo que tuvimos en 2001 fue el preludio de la rebelión popular del argentinazo en diciembre. Claro. Ahora, yo no sé si estamos en esas condiciones hoy. No es lo que estas PASO muestran. Claro, claro. Porque aún así tampoco fue tan baja la participación. Estamos hablando de casi el 70%, que es más o menos lo mismo que las PASO de 2019. Exacto. Se hablaba de que siempre hay un 20, un 25, pero este número ya se vuelve habitual, el de un 30%. María del Carmen, muchas gracias por este rato de actualizarnos sobre Facundo Molares y de pensar un poco también el día de elecciones que nos ha tocado con todos los que han pasado hoy por el Enredando. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Un abrazo grande. Bueno, estamos pasadísimos, así que nos vamos, Juan Martín. Nos tenemos que ir, sí, se nos acabó el tiempo hace rato, hace 15 minutos se nos acabó Estamos ya a las 12 y 14, seguro algunas radios hasta se han desconectado, así que dejamos un abrazo grande a todos. Hablamos con María del Carmen Verdú, referente titular de la Correpi, y nosotros nos vamos con unas musiquitas, pero sigue, hay más Enredando toda la mañana, toda la semana. Sí, mañana... Desde San Luis, mañana, sí, mañana a las 10 de la mañana, como siempre, y te enganchas a la RNMA por donde sea, por las redes sociales, y nos estamos viendo pronto en el encuentro. Sí, se viene el encuentro, ¿eh? Así que prontito ya estamos de cara a eso. Hay que reforzar lo que dijo María del Carmen durante la mañana de hoy. Purmamarca estuvo muy complicada, de hecho a partir de las 7 de la mañana 200 efectivos policiales sin orden judicial mediante desalojaron al tercer malón en Purmamarca y levantaron la carpa blanca que se encontraba al costado de las rutas 9 y 52. Tenemos testimonio acá, dice, luego de la jornada de ayer donde Gerardo Morales, candidato a vicepresidente, perdió su interna tanto a nivel provincial como nacional, la respuesta contra los sectores sociales que rechazaron la reforma constitucional es de venganza, una represalia habitual de un gobierno totalitario. Demandamos el cese del hostigamiento represivo y un baño de humildad frente a una sociedad jujeña que mostró claramente su descontento en las urnas en el día de ayer. Esto lo expresaron desde la multisectorial de la reforma de Jujuy, violenta desalojo del corte, uno de los más significativos, el de Purmamarca, donde ya se venía tensando la cosa en los últimos días. Bueno, última información entonces de este Enredando, nos vamos, JM. Sí, nos vamos. Me guardé acá las Cumbia Queers cumbia zombie. Me parece que este es el escenario, el que se viene ahora, el escenario zombie post apocalíptico bailando cumbia. Puede ser, o sea, todo mezclado. Vamos, chau. Vamos, chau. Para todos los zombies de la cumbia, cumbia zombie. Es la cumbia zombie, la cumbia del panteón.